evidentemente. Los hechos ocurren siempre en un lugar concreto, el lugar de los hechos. Y en un momento determinado, en el momento de los hechos, claro. Están aconteciendo continuamente y haciéndose público a través de los distintos medios de masa. De lo que realmente dependen los hechos es de los ojos con que se miren. Oiga, eso es objetivo, oiga, no. No, yo creo que sí, no se trata de objetividad, se trata de punto. Es subjetivo totalmente. La objetividad es lo más importante. Relativo totalmente. No, yo creo que no, sí. No, no, no, compadre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, realmente no hay... Coño, algo tiene interesante que... al menos. No, yo creo que no, Nada se parece a aquello que vimos la otra vez. Yo no sé de qué estoy diciendo. Claro que sí, lo recuerdo. Trascendente, total. Todo esto es relativo. ¿Cómo va a ser relativo? ¿Cómo va a ser relativo? Esto no es relativo. No, lo ve cada uno a su manera. En la óptica, ¿no? Gafas, aún así, es objetivo.